Hoy por hoy Pamplona, en vísperas del Día del Padre, recogemos la llamada de atención que hacen muchos padres en todo el Estado que están luchando por la custodia compartida. De hecho, podemos saludar a Miguel Cisneros, presidente de la Unión Estatal por la Custodia Compartida. Buenos días, Miguel. Hola, buenos días. Una pequeña corrección. No soy el presidente de la Unión Estatal, soy secretario de la Unión Estatal. Ay, perdón. Yo soy presidente, la Unión Estatal es una federación de asociaciones, ¿sí? y yo soy el presidente de la asociación en Aragón, Padres Aragoneses en Acción, PAEA. Vale. Vale. Donde, por cierto, mañana creo que tenéis una acción, hablando de acción, ¿no? Mañana sí, en Zaragoza. Sí, efectivamente. Mañana estamos concentrados en la puerta de los juzgados de Zaragoza, precisamente coincidiendo con el Día del Padre para expresar públicamente, pues eso, nuestras reivindicaciones, concretamente por el derecho de nuestros hijos a tener padres, que están ahora mismo en situación, pues esa, ya os podéis imaginar. Bueno, en Aragón creo que está a punto de aprobarse la custodia compartida, o muy cerca de conseguirlo. Bueno, estamos, digamos que la proposición de ley está presentada, finalizó el plazo el día 1 de marzo de presentación de las enmiendas después de dos prórrogas, y todos los grupos políticos, excepto el propio grupo que la había propuesto, todos los demás grupos políticos han presentado enmiendas. Las enmiendas ahora se están debatiendo, se están trabajando en comisión, a puerta cerrada, lógicamente, y una vez que se alcance ya el final, digamos, el resumen, en definitiva, la propuesta de enmienda, o sea, de ponencia, que tiene que, el informe de ponencia que tiene que preparar esa mesa, saldrá, lógicamente, a ser votada en las Cortes Aragonesas. Previsiblemente, esto va a ocurrir, o debería ocurrir, antes del verano. Y vuestras reivindicaciones van en el sentido de acercarse a una normativa que existe ya en otros países de Europa y que tiene este asunto bastante más regulado, con lo cual se generan muchos menos conflictos. Evidentemente, si esto simplemente es mirarse, en vez de mirarnos tanto el ombligo aquí en este país, tendríamos que mirar un poco más fuera. En Francia tenemos una custodia que podemos llamarle compartida o repartida. En Italia también podemos hablar de lo mismo, en Suecia, por supuesto. En fin, digamos que los únicos países que tenemos ahora mismo esta situación así somos España, creo que también está en Portugal, y poco más le podría decir. O sea, que la situación es que está clara. O sea, aquí, por circunstancias que tendría yo que darle mucha razón al autor de un libro que ha salido hace poco publicado, del cual no voy a hacer publicidad, lógicamente, pero que lo estoy leyendo con mucha atención, porque es un libro muy importante, y habla precisamente, incluso hace un relato de cómo ha sucedido la transición política o democrática en este país, y por ahí da un poco el fondo, el sustrato, de cómo, por qué hemos llegado a este estado de cosas. Las claves. ¿Y cuáles serían algunas de esas claves? ¿Por qué aquí somos diferentes que en otros países? Aquí quizás el hecho de que la mujer ha estado tantos años subyugada, yo soy el primero en reconocerlo, ha estado perjudicada en su tema de derechos, y los varones hemos gozado de una serie de derechos o de privilegios por encima de la mujer, en muchos sentidos. Eso, digamos, ha ocurrido porque los roles han estado muy estereotipados. O sea, la mujer se ha quedado en casa cuidando de la prole, atendiendo las labores de casa. Bueno, no hace falta tan recordar, yo tengo 54 años y yo recuerdo en mis años jóvenes cómo las mujeres no hacían el servicio militar, por supuesto, pero tenían que hacer un servicio, no recuerdo ahora cómo se llamaba. Pero, sí, doméstico, creo. Sí, hacían un servicio que tenía que depender entonces del único partido que gobernaba en este país, y recuerdo que tenían que hacer un auxilio social, que tenían que darle unos sellos y una serie de actividades de tipo, pues eso, de coser, de bordar y cosas, y pocas cosas más. Esto, pues, ha ocurrido que en tiempo de la transición, pues desaparece, gobernamos con democracia y, bueno, más o menos todo el mundo contento, pero claro, ahí se ha perdido, digamos que el propio paso feminista que entonces reivindicaba igualdad de derechos, y que además yo he trabajado, porque yo entendía que lógicamente los derechos tenían que ser iguales para todos, pero es que 30 años después, 40 años después, sigo pensando lo mismo. O sea, los derechos tienen que ser iguales para todos. Y ha ocurrido lo siguiente. En este país hemos pasado de reivindicar esa igualdad de derechos a que ciertos lobbies, que todavía se llaman feministas, pero desde mi punto de vista no lo son, son feministas radicales, que casi podríamos llamarle machistas, están intentando presionar, de hecho lo están haciendo, para conseguir que la discriminación sea positiva en su favor. En definitiva, se trata simplemente de que aquí hemos pasado de una situación en la que el padre, el varón, era el que tutelaba a la mujer, a ser ahora el Estado el que tutela a la mujer. Pero no el Estado en sí, sino el Estado presionado por esos lobbies feministas o feministas radicales, diría yo. Bueno, es un poco el problema. La custodia compartida que reclaman, ¿en qué se traduce? ¿Se traduce en un reparto de tiempo y en un reparto de decisiones, o bueno, de tomar las decisiones conjuntamente, y en un reparto económico también? Bueno, la custodia compartida, digamos que es el análisis en profundidad, no como se está haciendo ahora, el análisis en profundidad del caso por caso. O sea, no podemos igualar o pasar un listón y hacer que todos los casos sean iguales. ¿Por qué? Pues porque hay casos distintos, los casos son distintos. Hay que averiguar exactamente qué tiempos pueden dedicar cada uno de los progenitores al cuidado de sus hijos, lógicamente. Para empezar, no estaríamos hablando de custodia compartida si no estuviéramos hablando de la igualdad de derechos. O sea, vamos a ver, es que se cae de su propia base. Yo siempre hago esta comparación, es que el otro día leí a Eduardo Punset y recuerdo un poco la comparación que él hacía con otra serie de problemas. Y yo digo lo siguiente, vamos a ver, si la naturaleza nos hubiera querido que los niños hubieran nacido de un único individuo, nos haría ser como los pulgones. Los pulgones, hay una generación de pulgones que nacen sin necesidad de que el macho aparezca a la hembra. Se llama reproducción partenogenética. Pero resulta que la naturaleza es muy sabia y nuestros hijos necesitan papá y mamá, por las circunstancias que conocemos. Bueno, pero ¿por qué razones, oscuras razones, extrañas razones, yo puedo ser buen papá hasta el momento en que la mamá de mi hijo y yo decidimos separarnos? Hasta ese momento soy buen papá, nadie pone en duda mi capacidad de ser padre. Y sin embargo, justamente en ese momento es cuando yo tengo que ir al juzgado a decirle, oiga señoría, yo también quiero cuidar de mi hijo. No, pero es que su hijo es muy pequeño, es que su hijo usted no lo va a saber cuidar, usted no va a saber quitar los pañales, no va a saber darle el biberón. Pero oiga, ¿eso quién lo pone en duda? Quiero decir, dicho de otra forma, ¿por qué no se me concede el derecho como tal a... o por lo menos a pensar, lo que me beneficio de la duda, a pensar de que yo soy y tan válido como su mamá para cuidar de mi hijo? Ese es el problema principal. Y la custodia compartida, en definitiva, se trata simplemente de analizar la casuística concreta, el caso por caso, caso individual, llegar hasta descender hasta las últimas profundidades del caso y verificar exactamente qué parámetros son los más objetivos. Porque podríamos hablar, pues, de la distancia al centro escolar de los domicilios, pero eso no es significativo, porque hoy día hay coches, hay autobuses, hay transporte escolar. Podríamos hablar de los repartos de los tiempos, pero claro, también es verdad que hay papás que pueden pedir reducción de jornada por estar con su hijo. Mi caso ha sido ese, o sea, yo he pedido la lactancia precisamente para estar más tiempo con mi hijo. Podríamos hablar de las familias. A lo mejor, en un momento dado, cuando yo no puedo cuidar a mi hijo, está mi madre, su abuela, la abuela, que puede cuidarlo, en vez de que lo cuide una cuidadora extraña a la familia. Por eso digo que los casos tienen que ser concretos, puntuales. Y la custodia compartida se trata de repartir, en definitiva, la crianza y la educación de los hijos, tanto para el padre como para la madre, en función de las características personales de cada cual. Se reclama en suma el derecho del hijo a tener presente la figura del padre también en su vida, bueno, y el entorno del padre, claro, el padre y la familia del padre. Actualmente en nuestro país es muy escaso el número o el tanto por ciento de conflictos en parejas que acaban con mutuo acuerdo, ¿no? Creo que solamente un 5% son de mutuo acuerdo. Sí, estamos hablando de esas cifras. Aquí en Aragón, por ejemplo, yo puedo decir los datos que conozco, son datos tristemente reales, se están divulgando estos días en profundidad y están ocurriendo de la siguiente manera. El 90% de las custodias se otorga generalmente a la mamá. Y por el simple hecho de ser mamá, es que no hay ninguna otra razón concreta. Oiga, pero sí, porque si hubiera una razón concreta estaríamos hablando de que estadísticamente no podría concederse el 90%, estaríamos hablando de un 56%, de un 62%, pues bueno, bien, pero estamos hablando de un 90% de custodias a favor de la mamá. La custodia que se otorgan a favor del papá, solamente de forma individual, solamente al papá, suceden por circunstancias totalmente, casi le diría, alevosas, o sea, de que la mamá está desaparecida, la mamá ha cedido su derecho, en fin, por problemas concretos. Y el resto, que estamos hablando del porcentaje que usted ha citado, del 5%, del 7% aproximadamente, a nivel nacional incluso ya, estamos hablando de que se concede de forma compartida, pero por una única razón, porque los progenitores han llegado antes al acuerdo, con carácter previo, para entrar al juzgado y decir, mire señoría, queremos la custodia compartida, los dos. Y además de ese carácter, digamos, de acuerdo, necesariamente tiene que haber otra condición, y es que el informe del fiscal en este caso sea favorable. Habitualmente lo es. habitualmente lo es también, es verdad. Por cierto, al hilo de esto, recuerdo haber leído que las últimas jornadas que se celebraron en Valencia a finales del mes de octubre del año pasado, las jornadas eran de juristas expertos en la materia, pues eran fiscales, abogados de familia, jueces, venían a decir algo así como que el informe del fiscal, en el caso de que fuera desfavorable, o mejor dicho, el matiz de que se necesitaba, la necesidad del informe del fiscal de ser favorable, rozaba un poco los límites inconstitucionales, puesto que de alguna forma se le estaba vinculando a su señoría, al juez en este caso, a que decidiera. Estaba limitándose la capacidad decisoria del juez, y eso es cierto. Hombre, si yo soy juez y yo tengo plena capacidad para decidir, ¿por qué se me está, por ley, obligando a que yo acepte que el informe del fiscal deba ser favorable para ya conceder en conciencia? Es que ese es el problema. Hay muchos problemas añadidos aquí. Nos están escuchando nuestros oyentes hablar con el secretario de la Unión Estatal por la Custodia Compartida, que vive y lucha por esta causa en Aragón, donde, como decimos, el tema está ya en el Parlamento. ¿Hay contactos con personas aquí en Navarra que lideren también esa lucha o que estén en ello o están en vías de tenerlos? Sí, no, tenemos ya varios contactos. La verdad es que ahí en Navarra y en Pamplona hemos tenido incluso contactos con grupos políticos. Hemos estado ya con todos los grupos políticos representativos y concretamente incluso hemos mantenido conversaciones con la alcaldesa de Pamplona. Creemos que esto tiene que tener ámbito nacional. No se puede limitar en ningún caso a ningún ámbito autonómico, a pesar de que en Aragón ya llevamos un camino andado. Quiero decir que ya por lo menos estamos en marcha. Pero creemos que, en definitiva, tiene que ser aplicable, extrapolable a todo el territorio. No podemos limitarlo, como digo. Esto se trata simplemente de declarar en público y a viva voz que nuestros hijos no pueden quedarse sin padres. Ese es el problema. Lo digo porque ahora recordaba cuando refería las jornadas que tuvieron lugar en otoño sobre temas jurídicos, que aquí en Navarra se planteó también no hace mucho que pudiese ser inconstitucional que se necesitase un informe a favor del fiscal en la custodia de menores. La Audiencia Navarra paralizaba un caso hasta que el Constitucional decidiese sobre este precepto. Planteaba una cuestión de inconstitucionalidad relativa a la custodia compartida de los menores y señalaba que tal vez pues no fuese justo que siempre tuviese que constarse o que contarse con el informe a favor del fiscal en la custodia de menores. No sé, por cierto, en qué quedó este asunto, pero estaban pendientes de resolución. No lo he seguido, pero sí he oído algo de ello y ciertamente reafirma lógicamente las tesis que emanan de esas jornadas que yo le acabo de citar. Es lógico, por otra parte, que no se limite el Poder Judicial, está claro. Bueno, pues un asunto que queríamos abordar en vísperas del Día del Padre, padres que reclaman su figura y estar presentes en la vida de sus hijos, aunque haya acabado la vida en pareja que mantenían con su ex, pero bueno, seguir siendo los padres de sus hijos con igualdad de derechos en tiempos, en espacios y también en condiciones económicas, porque también se denuncia que se juega mucho con este tema por intereses económicos. Hay un trasfondo, hay una realidad casi subterránea que subyace ahí en este problema, porque evidentemente, dada el carácter de cómo se aplica la ley, como está recogida ahora en los artículos 90 y siguientes del Código Civil, pues está claro, el custodio, el progenitor al que se le otorga la custodia, habitualmente se queda con el derecho de uso de la vivienda familiar y al que hay que pasarle la pensión compensatoria correspondiente. Ese es el problema, pensión de alimentos se llama. Ese es el principal problema de carácter económico. Pero desde nuestro punto de vista, este es un problema casi casi secundario. O sea, porque en definitiva se trata, yo puedo hablar de mi caso, yo tengo un chiquitín de 4 añitos, yo no le puedo decir a mi hijo que se quede parado sin crecer, que ha perdido a su padre hace 3 años y medio, porque se fue la mamá de casa con 9 mesecitos. Yo no le puedo decir a mi hijo que se quede sin crecer durante el próximo, hasta que se resuelva esto, hasta que haya custodia compartida, porque mi hijo tiene derecho a tener a su padre. Imagínese usted, yo tengo ahora mismo entre semana 2 horas de visita. En esas 2 horas de visita con mi hijo de 4 años, ¿usted cree realmente que yo puedo dotarle de unos valores, puedo ejercer mi autoridad parental o puedo simplemente, en realidad ese tiempo lo voy a emplear en divertirme con mi hijo, en hacerle feliz, en definitiva, en hacerle reír? Quiero decir con todo esto que se trata fundamentalmente de que alguien ya reconozca que esto ya ha pasado a la historia, que la mujer no solamente está en casa, sino que trabaja fuera de casa, que tiene los mismos derechos que los hombres. Le puedo decir que en Aragón llevamos recogidas más de 7.000 firmas, en la calle estamos recogiendo firmas en apoyo de la custodia compartida, y de esas 7.000 firmas casi el 70% son mujeres que nos vienen a firmar. Vaya. Esto se dice, sí. Y es que resulta que hay documentos que la avalan, que lo tenemos todo para poderlo probar, están estas firmas pendientes de presentar en las Cortes, en nuestro Parlamento, en apoyo de los grupos políticos que defienden esta igualdad de derechos. Bueno, pues eso resulta curioso que el 70% de las mujeres, de las personas que firman, sean mujeres, porque no quieren que se les otorgue el rol que se les ha otorgado durante toda la vida. Ya está bien de decir, oiga, que usted se quede en casa cuidando de los hijos. No, yo también quiero disfrutar de la vida, quiero realizarme otra vez como persona, quiero encontrar una nueva pareja y quiero, pues, todo lo que me ofrece la vida, en definitiva. Miguel Cisneros, secretario de la Unión Estatal por la Custodia Compartida, muchas gracias por atendernos. Pues a vosotros y muchísimas gracias. Llamad cuando queráis. Un saludo. Gracias.